silencio, pero flotando en el eco, es su forma de volar. El quinto de ocho hermanos nunca fue el más querido, ni al que castigaba más. Compartió con la ignorancia adolescencia e infancia sin protestar. Pero un día, ya cansado de ser un cero al costado, quiso buscar en otro lado lo que no había en su hogar. Se acostumbran al dolor, a encontrarlo en la vuelta de la esquina. Temen que su corazón se fracture por la adrenalina. Todo silencioso mal, y soltando unas palabras lo dejaron formar parte de una barra especial. De ser un cero ignorado a ser un nuevo hermano, un alma más. Y se siente emocionado, aunque no es un estandarte, y le falta más templarse de la cuerda un nudo más. Se acostumbran al dolor, a encontrarlo en la vuelta de la esquina. Temen que su corazón se fracture por la adrenalina. De la comparsa, aunque es su cuerpo el que ama a los amores rezongar. El repique va en su juego, pero teme que adelante se puedan delatar. Sus mejores retiradas son siempre entonadas cuando empieza carnaval, y no se pinta la cara, parado en el fondo de un tablado cuando dicen la verdad. Se acostumbran al dolor, a encontrarlo en la vuelta de la esquina. Temen que su corazón se fracture por la adrenalina. Se acostumbran al vuelta de la esquina. Temen que su corazón se fracture por la adrenalina. Se acostumbran al dolor.